Muchos querían ver a este forastero colgado en la soga y se jodieron. Hoy palpo el cielo desde el suelo con los dedos. Hoy por mis venas corre pura sangre de Pino Montano. Es estilo doble H lo que llevo guardado, hermano. Con parejas de haces te gano esta mano, chano. Hace tiempo me atrapabais, pero ya no. Ahora raso poblados, ahora raso poblados. Hoy nuestras sombras oscurecen tu barrio. No me hables de cultura si no sales de tu patio. Me importa una mierda que lo que hago no te guste. No busco aplausos, ¿entendido? Yo gano aplausos. Mi estilo es tan cojonudo que te aseguro, te juro, darte por el culo antes de que des un paso. Soy un chulo de cabeza a pies y a veces me pregunto, ¿qué está de moda? ¿Tener glamour, flow, caché? ¿O ser otro enganchado a la basura de Operación Triunfo? No lo sé, contéstenme, yo se lo pregunto. Mira, chaval, yo solo asusto y ajusto cuentas. No soporto que bandidos me roben el corazón, la amistad, y encima me mientan. Pensé que atentan contra mí. Van tras de mí, caza recompensas, dispuestos a apretarme las tuercas. Pero me escapo, armo el taco con un rap guapo, aunque ande muy cerca. Creo que el tabaco está acabando con mi vida. Pero a ver, joder, de algo habrá que morir, ¿no? Todo no va a ser ahorrar y esperar la jubilación para empezar a vivir, cabrón. Supongo que estoy años luz de vosotros. Supongo que si Cristo volviera a la tierra, por los cojones iba a echar de nuevo la cruz por nosotros. Y no porque su libertad, su bondad, la hayamos convertido en pecados. Que va, para nada. Sino porque seré un hijo puta más dispuesto a pecar, como yo, como tú y el otro. Hoy floto, y no te diré con qué. Tan solo has de saber que fliparás cuando descubras lo que hay bajo mi foco. ¿Lo notas? ¿Qué, tío? Que soy el mejor de tu cuarto, coño. Por tu cuello, por tu sonrisa lo noto. Alberto, ¿qué esperas? Arranca la moto, hostia, arranca la moto. Criminales forajidos, hombres sin dinero. En la ley de la calle. Criminales forajidos, hombres sin dinero. En la ley de la calle. Hoy vivo en un infierno. Hoy ahogaré mis penas en alcohol y en un cuaderno. Mis espuelas desgastadas han recorrido tu barriada, mostrando el estilo en cada pisada del barrio más cabrón con más cuernos. Hago rap de invierno, aunque en el panorama se respira y hay de enfermo. Dele gracias al de arriba, porque habéis tenido suerte de que ande seca mi garganta. Porque desde aquí estoy viendo que el que está en lo tuyo, lo que limpia las cartas, te está haciendo trampa. Hoy los dos criminales más peligrosos los van buscando, vivos o muertos, por capturar momentos, por raptar tu tiempo. Hoy ofrecen su culeta recompensa por mi cabeza, pero coño, yo no tengo culpa de que algunos hagan pajas mientras yo saco provecho a mi don aumentando mi destreza. Yo le tengo mucha envidia a otro, quizás hacia mi persona, quizás hacia la mierda del parque, mi familia, malditos cabrones, y pagaréis vuestras fechorías. ¿Y sabéis por qué? Yo que sé, guillo. Porque hoy es el día. Criminales forajidos, hombres sin dinero, en la ley de la calle. Criminales forajidos, hombres sin dinero, en la ley de la calle. Llevo más de un año con la misma mierda los Wallman, buscando al hijo puta que me haga cambiar la cinta, pero ninguno lo conseguís, os aseguro que sois vosotros. No soy yo, ni el Alberto, ni el parque, ni el cachis. ¿Qué me vas a contar a mí? Si mientras tú vacilabas a ver fui a dar barba, yo ya rulaba miel de torre por aquí. Malditos pajos, me queda consolarme mi estilo mientras tiro por el váter vuestros trabajos, para que se mezclen con la mierda que cago. Si no te gusta lo que creo, lo que hago, es porque te corro en no ser de mi barrio. Mira, niño, yo no me dedico a esto por dinero. Tengo como escenario la habitación de mi hermano como público a sus vecinos, mientras rapeo con un instrumental de los kilos sobre un altavoz cascado. Ha cambiado. A este lado del condado sigo siendo el más rápido con el revólver. Mi misión es volver a hacer el rap que os jode. Ahora quieren putearme con eso de la ley seca. ¿Qué va a ser de los jóvenes sin alcohol y sin alcohol? ¿Qué va a ser de mis letras? Este mundo se está yendo a pique. Sevilla sin metro, y por si fuera poco me han cambiado el código postal al puñetero 015. Pero tranquilos. ¿Pero qué coño pasa, hostia? Sigo dejando que nuestro 008 me indique quién quiere pique. Dime.